por la Roque, no vamos por la Roque. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos en vivo con Más Porque Te Vas, como siempre, por M1380, en comunicación con Verónica Reynoso, docente y también madre de alumnos del ENAM de Banfield, que en este momento están ya prácticos a salir, o puestos a salir en esta marcha a Consejo Escolar. Buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Cambiaron el recorrido, que van a Consejo primero, parece. Ah, bueno. ¿Por qué cambiaron el recorrido? Estamos en vivo, ¿Me estás escuchando, Vero? Hola, sí, disculpame porque hubo un cambio acá y no sabía, por eso me quedé. Sí, estaba escuchando, saliste al aire en eso, pero bueno. Sí. Sé que, bueno, están en las tratativas ya saliendo, prácticamente, no sé, yo estaba anunciando que iban a Consejo Escolar primero, hoy es una marcha que hace la comunidad educativa del ENAM. Sí, te escucho. Sí, ¿de qué trata esto hoy? Quería que nos comentaras un poco. Bueno, hola, buenos días. Sí, la marcha se inicia porque hace más de 2 años se está pidiendo un arreglo en el ENAM de infraestructura que tiene que ver con el deterioro que tiene la escuela, ¿no? Sí. Hay ya, en este caso ya hay 3 aulas que tienen roto el techo y que llueve directamente adentro, hay 2 que tienen filtraciones, esto afecta también lo que es el eléctrico, uh-huh. Y bueno, y otras, un montón de otras cosas más, como es ventanas sin vidrio, puertas, falta de mobiliario, los chicos que le falta asientos, que pasan la primera hora buscando lugares para sentarse. Pero es bueno, inaudito. Lo más grave en este momento es que hay 3 aulas que están dañados su techo. Claro, en la esquina del ENAM, ahí en las Heras y la intersección de Castro, se ve como que hay un cartel gigantesco que dice plan de infraestructura, tantos millones de pesos. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Y esa plata no la hemos observado, no la hemos visto. Ajá. Digamos, desde nosotros como comunidad se inicia eso en el 2017. Uh-huh. Se entrega todo un también petitorio por lo mismo, por lo mismo. Además se había agregado el tema del agua porque teníamos 2x3 cortes de agua, porque había un solo tanque, una sola bomba, no funcionaba, no ponía la bomba auxiliar. Bueno, se logró mínimamente resolver esto el año pasado. El año pasado, cuando se conforma a la cooperadora, se inicia de nuevo todo este trámite, se lleva foto, todo a Consejo Escolar. En diciembre bajó gente de La Plata a hacer una observación y todo, lo que pasa es que la carpeta quedó ahí estancada, no fue elevada, porque el costo que demanda el arreglo no puede ser ni solventado ni por el Consejo Escolar ni por el municipio, que a veces hace estos tipos de arreglos, digamos, pero no desde el nivel que se necesita. Claro. ¿No? El claro. Municipio hará sus arreglos, que los que pueda hacer los hará, porque hay una partida, ¿no?, que va para las escuelas, pero no el arreglo que se está necesitando en el caso del ENAM. Claro. Por eso la demanda principalmente es a la provincia de Buenos Aires. Bueno, y nuestros nexos con la provincia de Buenos Aires, el Consejo Escolar y Jefatura Distrital. Sí, el Consejo Escolar no da respuesta. ¿Cuáles son las excusas que dan para no generar los arreglos? Ellos dicen que no tienen los recursos. Digamos, el tema queda ahí estancado porque no hay los recursos. El año pasado, una de las cosas que nos dijeron, que la partida que se había enviado no fue suficiente, y además, como el año pasado hubo brotes, si acordás, de contagios por ratas, sí, un montón de temas de desinfección, bueno, había pasado lo de Moreno, bueno, todo este tema de cosas. Claro. Entonces, se queda estancado ahí en una pelea interna entre el Consejo, la provincia, y las escuelas quedan como a la deriva de quién resuelve. Ustedes están alertando ya desde hace un tiempo un riesgo que puede llegar a ser grave, no quieren que llegue evidentemente a ser grave. Sí. ¿Corre riesgo la salud de los estudiantes, de las trabajadoras, trabajadores en la escuela? Sí, por ejemplo, además de eso, hay 3 cursos ahora que están rotando, porque no pueden estar adentro de un aula, mirá, que no sabemos si no se le puede quedar un peso de techo en la cabeza. Claro, claro. Entonces, hay 3 cursos que están rotando para tener clases. Sí, sí, sí. Digamos, y si llueve, nos quedamos 3 aulas sin poder utilizar. La provincia de Buenos Aires, infraestructura de provincia, cortó todo lo que es el presupuesto para arreglos de escuelas. Y nosotros no sabemos porque en realidad no nadie nos da esa respuesta. Ajá. Por eso nos vamos a Consejo Escolar para saber cuál es que nos den una respuesta a ellos. Claro, ¿qué claro. pasa con el reclamo que se... Por ejemplo, el viernes pasado, el anterior, llegó gente de La Plata, hizo todo el informe y armó la carpeta. Bien. Ahora tiene que pasar a una dependencia que ve el presupuesto y cómo se va a encarar. Si se va a encarar por parte o todo. ¿Cómo va a ser la marcha de hoy, Verónica? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la marcha ahora? ¿Cómo, por dónde van? Ahora nosotros ¿cómo es? Estamos por el Consejo Escolar, vamos a dejar el petitorio que hemos hecho firmar por las familias. Eso hace 15 días que se está armando, sí. Y de ahí pedir determinadas fechas y que nos digan cómo sigue todo eso. Bueno, después a partir de eso verán qué hacen. Claro, si no, ya es ir a La Plata. Si no ir a La Plata, decís. Sí. O sea, directamente ya está resuelto eso. Sí, sí, si acá no hay una respuesta firme, ellos también, ellos tendrán que presionar a La Plata porque el recurso desde acá, desde el municipio, lo único que puede hacer es una refacción, qué sé yo, poner una membrana, pero que hay que cambiar techo. Claro, claro. Hace años que se viene dejando de lado la infraestructura del ENAN, ¿eh? Y, sí, sí. Y ustedes con un gran trabajo, un esfuerzo enorme de toda la comunidad educativa, la verdad, un apoyo enorme desde aquí de la radio para cuando quieran. Los mobiliarios, ponele, bueno, yo sé que hay escuelas que están en peores condiciones, sí. No sé, tampoco un necio, pero bueno, eso también va a que otras escuelas también se sumen y hagan su reclamo. No podemos estar dando clases en determinadas condiciones. Claro, claro. Bueno, Vero, estamos entonces en contacto. Ahí está la propuesta. Van a ir ahora entonces Consejo Escolar, después Jefatura Distrital. Jefatura, En Nexal 700. 1848. Sí. ¿Qué número es? Jefatura está ahora en Pueyrredón 1848. Bueno, Francia. Flor de caminata tienen entonces. Sí. Mucha suerte y estamos en contacto. Muchas gracias por esta conexión. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. Gracias a vos. Los restos del roto corazón.